¿Cómo están, queridos amigos? ¿Qué hacen, cabrones? Bueno, aquí es el momento donde ustedes deben responder bien. Es algo que estén viviendo justamente en la frontera de Israel. Si están viviendo en la frontera de Israel, ya saben, pueden decir bien igualmente porque todavía no están muertos. Si están muertos, dudo mucho de que estén escuchando este programa. Así que, por lo tanto, no hay que responder. Changos, que hasta aquí se oyen los sonidos de bombas y muerte en Medio Oriente. Ya saben, frontera caliente, Hamas, Hezbollah, el Líbano, Siria, Palestina, Israel y luego como una pelea de escuela, uno dice yo estoy con este y yo estoy con el otro, y Bush le va a Israel e Irán le va a Hezbollah, y la bola crece y hola amigos, tercera guerra mundial, sube la gasolina y baja el precio de lo que vale una vida humana. El líder de Hezbollah logró zafar de un ataque israelí y enseguida llamó por celular y dijo a los medios de comunicación, guerra abierta, como quien dice, te partiré la madre en la plaza a la salida de clases. Claro que no seré yo, mandaré a mis primos y hermanos de 12 años armados hasta los dientes y dispuestos a volar en pedazos. Por otro lado, o por el mismo lado, la Iglesia y Europa cuestionaron la desmedida reacción de Israel. El Vaticano y el gobierno español deploraron la acción militar generada por Israel. La Santa Sede condenó tanto los ataques terroristas como las represalias militares. Mientras Bush trataba de no explicar por qué los que están de su lado son militares y los que no están de su lado son terroristas. Pero chale que sorprende, que justamente que los israelíes históricamente hábiles para los negocios den mucho más de lo que han recibido. Y bueno, todo el pedo por el secuestro de un soldado israelí. O sea, hubieran dicho, ya lo matamos. Y todo esto no hubiese pasado, cabrones. Bueno, además de Medio Oriente y de todo el pedo desmadroso de Latinoamérica, hay más noticias de las cuales hablar. Lula y Fox en el G8, López Obrador llamado a la resistencia civil, un volcán en Ecuador, las papeleras en Uruguay, la Juventus al descenso por mafioso, el conductor peruano que enloqueció, Schwarzenegger enojado por la falta de reformas migratorias mientras le pide a su cocinera cubana y a su chofer puertorriqueño que le pida por favor a su médico negro que le recete unos calmantes porque ya no soporta tanto chapín, catracho, chino, sudaca y mex en su vecindario. En fin, ahora me entero que el gobierno de Brasil no acusará a la policía británica por la muerte del brasileño, aquel que masacraron en el subterráneo. ¿Recuerdan, no? Bueno, estoy tratando de imaginar a la policía brasileña cosiendo a tiros a un güey británico en las playas de Copacabana. Y bueno, claro, sí, el gobierno de Blair actuaría igual. Los disculpamos, seguro que se trató de un pequeño error. Pero la noticia que más me impresionó fue esta, o mejor dicho, la noticia por la que más me quise dejar impresionar. Teoría del complot. De más de 700 cintas grabadas en el histórico viaje a la Luna en 1969, solo quedan dos, y el resto estarían desaparecidas. Eso es lo que afirmó un científico norteamericano. ¡Chale! Y ahora yo muero por saber qué habían las otras. Armstrong haciendo gestos obscenos, los astronautas haciendo un calvo en el primer plano, sus cabezas estallando dentro de los cascos por un error de cálculos físicos, unos vaqueritos cruzando a caballo por detrás de la escena en que clavan la bandera, Armstrong diciendo, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Que viva la panocha, tomar por culo. Saludos a todos los que me conocen y bienvenidos al Caos Total. Últimas noticias del Good Business Information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. ¿No podemos imaginarnos peor situación? The situation is still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, trigésima, sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de este nuevo misil de última generación. Traí directamente desde Corea del Norte. Sí, lo estamos presentando. Y lo vamos a probar, cabrones. Porque uno puede tener... A ver, que se corra las edecanes. Porque esto es presentado con edecanes. Sí, que con sí, vienen cueradas. Es parte del show, verdaderamente. Lo que no tenemos es dónde caerá. Lamentablemente hemos hecho el curso. Fíjense la bandera que tiene. Sí, ya sé dónde caerá. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a toda la manada de la tripulación María Tejuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Ah, sí que es el capitán. Perfectamente, comprando en cuotas a través de internet un misil y ahora no sabemos que, dónde está el botón que lo dispara. Pero cabrones, no lo busque por ahora. Sí, no, por ahora no sí. Lo buscaremos. Ah, eso es. Señoras y señores, cuidado, no se le mezcle con el control remoto y ya sabe qué. Señoras y señores, vamos a presentar ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sí que sí, es un misil. ¡Hey! Es un misil de amor. Que en algún momento cuando se le habla de cosas bélicas, ella se horroriza. Sí. Porque cree que tiene que ver con algo que te sale en las piernas, como celulitis y esas cosas. Pero no, eso es mucho más grave. Sí. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje que ha llegado con su... Ya prácticamente son inseparables. ¿Qué lo más es eso, Mico? Él y el Miquito Burbuja. Ah, es un informe de detención de ataque. Oh, pero... Y es por el misil. O sea, nos están atacando mucho, cabrones. O sea, sean piadosos. El Mico no puede con su escudo detener todo tipo de ataques de gusanos, de worms y de troyanos. Mico, ponte duro con esto. Hay que educar a esta gente. Sí. ¿No? De alguna manera. Damas y caballeros, con ustedes, el Mico. Sí que sí. Espada... todo tipo de ataque. Espada láser en mano, con su culote de acero, porque no le saben por dónde le entran. O sea, hay que estar muy preparado. Total... Bueno, Rico, es tu trabajo. Sí, esta nave es aséptica. Ese también sí es tu trabajo. Todos tus trabajos. Mejor ni preguntes, porque la respuesta será, es tu trabajo. Destrozando la barrera del sonido, nos comunicamos con gestos, miradas, manchas y movimientos. Reconociendo las luces de alerta en el tablero, conocemos el camino que dejamos atrás, pero jamás el que nos queda por recorrer. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, arroba canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde el Estado de México llega el Hombre Bot. ¡Ah, el Hombre Bot! Al Hombre Bot ustedes lo están viendo en estos momentos a izquierda de pantalla, desfilando en un carro absolutamente convertible, ante el aplauso de toda su comunidad que lo abraza, lo felicita porque ha entrado en la universidad. Y esto se lo debe a muchos que han colaborado con ellos. Con ellos, porque con ellos, con todos. Porque es como la familia. Cuando uno entra a la universidad, es la familia que entra a la universidad. La familia que entra a la universidad. Y la madre Bot dice, ¡ay, mi hijo ya será licenciado! Y la hermana Bot dice, ay, pero qué bien, mi hermano no sabe lo que es. Y gente que ha colaborado para que él haya ingresado desde el niño elefante para abajo. Creo todos que estamos orgullosos. Pero un agradecimiento especial al Palmerman, porque el Hombre Bot no tenía lana para pagar justamente para poder dar el examen. Y el Palmerman dijo, ¿qué le falta la? Aquí está la lana. ¿En serio? Pero por supuesto. Así que estamos en épocas de mecenas todavía. Sí, lo que sí, agradecemos profundamente, porque el Hombre Bot ahora estará presionado para hacer la carrera en menos tiempo y mayor eficiencia. Esperemos que así sea, Hombre Bot. Todo depende de ti. Sí, ahora está todo en tus espaldas. Bueno, pues bien, pero yo le vengo a contar otra cosa además de esa. Solo para decirles que el lunes, es decir, el día de hoy, se está celebrando en Oaxaca la Gualeguetza. Y que, no sé si lo estoy diciendo bien, pero ustedes disculpen, la Galaguetza o algo así. Que como no todos los desintegrados podrían ir a ver, es decir, no todos los desintegrados podemos llegarnos hasta Oaxaca ahora. Y póngale que no. Y más que nos avisan con tan poco tiempo, ¿verdad? Hoy se está celebrando la Gualatzetka y como no todos los desintegrados podrían ir a verlas, les mando la URL de una estación de radio donde transmiten en vivo a las 9 a.m. hora de México y a las 4 p.m. hora de México, y la dirección es la siguiente. No en todas las radios. Aquí no le hacemos publicidad a una radio que no retransmite el programa. Que no retransmite, verdaderamente. Y no todas las radios, ustedes escucharán recomendar otras radios. Pues, ¿en qué radio? Vamos a hacer una excepción, porque como nosotros no transmitiremos la Gualatzetka y alguno le puede interesar saber lo que es esa fiesta folclórica oaxaqueña, aquí está, http://38.96.148.24.8700. ¿Qué mamada es esa? Y bueno, tú cliqueas ahí y aparece un güey diciendo, estás en Oaxaca, cabrón, y aquí estamos viviendo la guarahuetza. Bueno, disfrútenla. Bueno, si no lo leen, mínimo disfruten ustedes del folclore mexicano. Sí que sí, cabrón. Pero claro que sí. Es el Bonky Bonky Boo, dice el Adolfo de Tucumán. El Bonky Bonky Boo es ese dibujito del que preguntaban, que era un autito tipo Boogie que hablaba y era remamón. Pero era alérgico. Era el nombre de mamón. Era alérgico a las flores o algo así. O algo así puede ser a, la flor, a las abejas. A las abejas también. Y sí, el Adolfo sí, no lo recuerda bien. A un colibrí. También había un carro de bomberos. Yo veía eso en mi infancia. Me acuerdo que estaba viendo ese dibujito y cortaron la transmisión en mi país porque había sido el atentado a la AMIA. El Adolfo de Tucumán memorioso. 12 años del atentado a la AMIA. Recuerdos del Adolfo, sí. Sí, es la Mutual Judía que sí. Fue volada en pedazos por grupos extremistas con. Contactos internos dentro de la Argentina también, ¿verdad? Y en ese momento el Adolfo estaba mirando su dibujo preferido. Su dibujo preferido, sí. Diciendo, mala leche, tráeme la leche, quiero mi chocolate. Mala leche. Mala leche. Sí. Y luego dijo, mala leche. Y vio volar todo en pedazos. Y a partir de ahí el Adolfo se hizo mayor, se hizo grande, ¿no? Como nos pasa a todos los que estamos viendo nuestro dibujo animado preferido y las noticias nos interrumpen por alguna cosa tan real como esa. Hola, señores Pirata y Lagartija. Apenas hoy es viernes, Lagarto, como hoy es viernes. Es increíble. Bueno, sí. ¿Saben sí qué fue? Sí. La máxima felicidad de todos aquí. ¿Qué fue? Y a la muda empezó a menear las caderas. Es increíble, viene de allí. Bueno, apenas hoy viernes los vuelvo a escuchar después de un buen rato. Es que anoche venía en el autobús de Querétaro Durango con Ojito Remy, la lagrimita Temblis. Dice, escuchando canciones pachecas que nada, que me agüitaban más. Dice, pero hasta que de repente los escuchó a ustedes. Sí, en un programa viejo que el Booger había grabado dentro de mi iPod. Ah, bueno, feliz. Escuché su programa varias veces y no puedo evitar a reírme en silencio un rato. Besos de parte de Rose de Querétaro, ¿eh? Rose, un abrazo para Rose y para, por supuesto, el encargado de grabar los programas. Por favor, el gran Google. Y un abrazo para tu reproductor de MP3. Por supuesto. El bueno ardiente de Keyboard, Venezuela. ¿Cómo era? Keyboard. De Keyboard. No Keyboard. De Keyboard, Venezuela. Dice, este mensaje es urgente. Propongo a todos... ¿Qué tan urgente? Y mire, es así. Propongo a todos los desintegrados formar de manera activa y dinámica la Alianza para una América con las Panochas Libres para luchar contra la libertad de las panochas urgente, y la injusticia sí. De la tiranía de las mujeres en el control de las mismas. Corre la voz, sí. Dice el guardia ardiente, encabezando una nueva alianza. Se ha tomado como urgente. La cagó toda Zidane, dice Ciberpiolín. Le hubiese dado directamente el cabezazo en la cabeza. Ahí se va riendo con la maldad que lo personifica. Hola, ¿cómo están? Soy Lord Agni de San Luis Potosí, México. ¿Qué pedo, María Tijuanense? Saludos al pirata del señor Artija. Y por favor, chinga tu madre, mico. ¿Qué falta de respeto? No. Así no podemos. Esto seguir. No lo podemos permitir. En estos momentos se levanta el programa, se levanta el emisor. Sí, el día de hoy ustedes se quedan con Hugo Chávez Frías. Ay, carajo, en Aló Presidente. Muchas gracias. Chávez, en lo personal, me parece hasta un personaje simpático para conducir un programa ómnibus. Aló Presidente, qué lindo está el Río de la Plata. Cuando un ingeniero ve caer el café sobre los planos originales, el mundo se le desintegra. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio. Una realidad hecha polvo. Un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. Inmigrantes del mundo, siéntanse representados por Casi Me Vomito de Lakeland, Florida. ¡Ja! ¿Cómo estás, Casi Me Vomito? Hola, hermanos desintegrados, escuchando el programa pasado. Sí, Casi donde Me Vomito. Hablaban de las almas de las personas fotografiadas. Ah, sí, que sí, cabrón. ¿Quién te quita el alma? Bueno, me acordé de una anécdota que me pasó en mi primer día de trabajo aquí en el Gabacho. Yo trabajaba en un laboratorio fotográfico de Walgreens en Orlando, Florida, la tierra del ratón. Todos los días venían cosas extrañas en las fotos. Trabajaba en la casa de fotografías de Walt Disney. Efectivamente. Ahí, donde, lógicamente, circulaban miles de fotografías al día. Sí que sé. Y cosas realmente extrañas pasaban por ahí. Empleados de Disney fumando marimba o jalando coca, parejas en pelotas, personajes de Disney teniendo sexo y la no faltante sucia pornografía infantil americana. Estas últimas las reportábamos al FBI para joder a los gringos pendejos. El punto es que una noche llega una gringa exigiendo servicio en menos de una hora. Rápido. Bueno, I am exigencing in the missing flying in hour. Quiero ya. Claro, lo quiero ya. El punto, bueno, es quiero que... ver cómo salí tan chingona. Claro. Carolina, mi compañera de trabajo de entonces, me indicó lo sucedido. Yo, mirando a la gringa, le dije a Carolina, esta pendeja quiere algo rápido. Pues, veré si el rollo tiene algo. Le puedo dar un rápido. Dile a la pendeja que la máquina está jodida y que tomará como mínimo 3 horas. Carolina le informó todo a la gringa y me dispuse a revelar su rollo. Las fotos eran comunes, como la gringa con Mickey Mouse, la gringa con Donald Duck, la gringa en el parque de Universal, la gringa con 5 hombres encueradas y recibiendo un martillo entre las patas, la gringa con Mickey Mouse nuevamente, la gringa... ¡Uy, momento! La gringa con 5 hombres encueradas y recibiendo un martillo entre las patas. Bueno, comencé a hacer copias de esa foto y a celebrarlo. Pero allí, es que la pasó chingón, ¿eh? Hasta que de pronto llega el manager. Ay, como es una especie de gerente de la casa de fotografías. Traté de esconder... Dime las orejas a los niños. Sí, traté de esconder todas las fotografías, pero el hijo de puto no era tan pendejo. Agarró la foto y me llevó a la oficina con una cara que parecía que me iba a golpear. Camino a la oficina yo estaba todo nervioso, sudando, frío y pensando que iba a ser luego de que me echen en mi primer día de trabajo en el gabacho. El manager justamente me mostró la fotografía, la puso sobre su escritorio y me preguntó... Bueno, vamos a hablar en español. Tú sabes lo que es esto, ¿verdad? Yo solo bajé la cabeza sin contestarle. Entonces él dijo, ¿sacaste copias? Y yo le dije, no. Luego él dijo, well, very well. Tenemos que sacar copias porque esto está buenísimo. Y no olvides de mostrarme a la chica cuando venga a buscarlas, ¿eh? El hijo de puta manager era un súper enfermo. Resultó que este hijo de puta gringo tenía un álbum de porno guardado en la caja fuerte y le encontraba morboseándose a las clientas. Desde entonces Desde entonces me hacía avisarle cada vez que salía alguna chica desnuda en las fotografías para ligarlas. Se saca una foto encuerada y con un martillo en su concha. Ya está. Se merece un manager degenerado. Sí que sí. Dice, bueno, cuestión que me hacía avisarle de cada vez que llegara una de estas que salían desnudas por ahí para seguir, bueno, completando su álbum. Mi pregunta es para el señor Lagarto. ¿Ese martillo tiene alma, señor Lagarto? ¿Se la quitaron en la fotografía? Si es así, ¿rondaría la farmacia por las noches? Es el honor de Walt Disney. Tiene alma, tiene todo, tiene piernitas, tiene todo. Y será ascendido, en cuanto yo asuma, será ascendido a secretario de gobierno. Bueno, es el mejor destino que un martillo puede tener. Sí, ¿no? Que sí. Bueno, saludos a todos y cuídense, casi me vomito desde la Isla Florida en un día bien movido, el primero de trabajo ahí en el gabacho. ¡Yellows! ¡Ey, queremos una copia! Sí, envía la copia, por favor. Sí. Imagino que debes haber guardado un recuerdo del primer día de trabajo. Sí, que sí. Hola, mis queridos, iba a leer a la PAM, pero la PAM tiene problemas. ¿Qué y aquí pasa, la gente pa? Con problemas no, en la gusta, no. Hello Mico, cuando un mensaje se encabeza con Hello Mico, es que hay problemas. Ya lo sabes, Mico, ¿cómo es esto? He tenido problemas con el programa en caso de que el mundo se desintegre desde el viernes pasado. Desde el programa 1130 más o menos, se me corta el programa en algún minuto y me dice que el codec de Windows Media Player no es el adecuado. Y hoy actualicé el Windows Media y los programas y se sigue cortando. ¿Qué es lo que pasa? Le pongo play al programa, todo curado, no hay problema. Pasan unos minutos y luego el programa se para, aventando una ventanita que dice que el codec no es el correcto y después se cierra la ventana de Windows Media. Tengo que darle clic, pero después de un rato se me vuelve a cortar y escuchar el programa así de a pedacito. Son varias las veces que se para y total que ya no puedo escuchar en caso en la oficina a gusto. Sale Mico, nos vemos y espero que me expliques por qué pasa esto. Ah, dice que no sabe. Muy bien. Es que trató de justificarse. Sí, dio muchas vueltas, pero en sí es que no sabe. El pez que no sabe, debe ser de cosas así de los planetarios. Vamos a investigarlo. Si quiero escuchar en caso de problemas. Un abrazo y gracias por tu atención. Sí, pueden seguir conversando en el. Un abrazo y gracias por tu atención. Bueno, gracias, Pam. Lamento mucho lo ocurrido. Ya lo solucionaré. Sí, ya lo solucionaré. En el programa de gobierno. Hola, mis queridísimos amigos de la María Tijuana. ¿Cómo están? Por toda la galaxia, desde Ciudad Maravillosa. Les cuento que ayer fue mostrada en público oficialmente la mascota de los próximos Juegos Panamericanos, dice Silvinia Porteña Cario. boca. Sí que sí. Bueno, esto se realizará dentro de exactamente un año en Rio de Janeiro. El símbolo es un sol muy chingón, mucho más bonito que todas las últimas mascotas de las copas y de los Juegos Olímpicos. El nombre de dicha mascota será elegido por el público vía internet y ellos... Ah, es mentira, son, ya tiene nombre. Son de origen indígena y otro latino, Cahué, Cuará, Luca. A mí me gusta más... Cahué, y a vos, a mí me gusta Fernando César, sí, que es un nombre bien brasileiro, sí, sí. Eso es lo de la mascota del mundial o Fernando César. Hay uno Luca. Sí, hay uno Luca, Luca. Luca está chingón. Sí, pero ahí al que más le gusta es Cahué. Y a vos es, bueno, las obras para el PAM, como le dicen aquí, están en tanto atrasadas para la, bueno, PAM es de Panamericanos, sí, no es la PAM. A Juegos Olímpicos del Panamérica o algo así. Dice, bueno, cuestión que se reportó desde Río de Janeiro, Silvinia o Porteña Carioca. Postdata. Aquí les envío la mascota, no la moscota. Sí, sí. Y aquí tenemos justamente, usted puede ver a izquierda de pantalla la mascota. Ah, no, no, no, no, pero si te fijas bien, no es un sol, ¿eh? No, ¿cómo no? No, no, es un niño que lleva la antorcha y se le encendió el cabello. Se le prendió fuego la cabeza, dice. Sí, que sí, se le está quemando la cabeza. Sin embargo, está sonriendo el niño. Lo está sonriendo porque todavía no siente dolor. Muy pronto lo sentirá. Bueno, muy bien, esperemos que el nombre de niño sea Fernando Carlos. Muchas gracias, Silvinia. Alucard. Hola, Alucard. Dice, un compa mío anduvo con una morra y pues terminaron a los 4 días. Fue muy breve, una relación moderna y rápida. Dice, y mi compa se puso como a llorar, bien agüitado, dice, y pues ese mismo día en que terminaron, esta morra se me acercó y me empezó a hablar como cariñosa y me decía, Billy, cántame una canción, Billy. Me dice, échatela encima. Me dice Billy, porque dice que me parezco a Billy Balo, el vocalista de Him. Bueno, qué feo que una ex novia de un amigo, sí, sí, te diga, Billy, cántame una canción, Billy, cántame una canción. Ni siquiera conoce tu nombre, Alucard, así que arrójatelo encima. Sí, sí. Dice, bueno, en caso de que ahora ella se pone así todos los días, media mimosa, me siento incómodo porque mi compa se va a poner a llorar. Quiero que la licenciada me diga qué hacer, ¿no? Y ya te lo dijo Lagarto. Sí, sí, sí. Luego, ella tiene cosas peores. Sí, sí, cualquier cosa que diga tu amigo, dices, ella se me tiró encima, ella, ¿no? Sí, sí. Fueron siempre cuatro fue días. Ella. Fueron 4 días, cabrón, tampoco es para hacer un duelo nada, ni mamadas. El Siche es un chilango residiendo en Atlanta, Georgia. Hola, Siche. Y se escucha el programa desde hace más o menos 2 años. No les había escrito antes, pero el niño elefante se me ha presentado y me pidió que compartiera con los desintegrados lo que me ha pasado. Todo comenzó hace ya 2 semanas. Yo estaba trabajando como cualquier otro día de bartender, es decir, haciendo tragos detrás de una barra, ¿verdad? Sí que sí. En cuanto el manager del restaurante, el gordo fastidioso, se acercó y consigo traía una mina muy buena, de nombre Diana, de Rusia. Ah, no de Hermosillo. No, no, vengo con Diana de Rusia. Ah, después de presentármela, mi manager me dijo que yo iba a entrenarla aquel día. Vas a enseñarle a la rusa a hacer trago. Sí, total, porque se ve mucho mejor que tú en la barra. De última, tú usas las manitos, claro, sí, y que se vea ella de por frente. Por lo menos, ¿no? Sí, los pechos, sí, que sí, se vean. Sí, sí, sí, sí, algo así. Dice, bueno, en total, no supe ni cómo, pero al día siguiente ya estábamos disfrutando lo más a gusto en su casa. Fue una semana loca de sexo y aventuras sin preocupaciones. Pero llegó el viernes, me llama a la oficina y mi manager me despidió por no cobrar una cerveza. Yo me imagino qué hubiese pasado si se hubiese enterado de lo que hicimos con Dianita en su oficina. Nada, güey. Y luego se la tiró él por toda la vida. Y ahí Diana le dijo en perfecto ruso, bótalo de la chamba. Este güey ya tuvo su utilidad para mí. He llegado a ser la bartender sin saber hacer un puto trago. Llega el lunes, me da una fiebre, hija de puta, con una infección terrible en la garganta. Caigo en el hospital. ¿Dónde habrás metido la boca? Dice, bueno, me llegó y ahora tengo muchas deudas, me quedé sin lana, todo se desintegró, pero no me puedo quejar porque sigo con mi rusa. Cada vez que me ve, quiere hacerlo en ese preciso momento. Continúa. Sí, en ese preciso momento quiere hacerlo. Sí. Bueno, trata de no encontrar la rusa, Uy, cuidado, no te la encuentres en la calle. En caso de que el mundo se desintegre, un disco rígido quemado. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Chale, que hoy tenemos un chingo de residentes en el gabacho. Ándale, pues. Dice aquí la batanjera desde Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, batanjera. ¿Saben qué? Dice la batanjera. Bueno, esta señora está hasta la madre de estos hijos de su rebomba madre. ¿Cómo es posible que me dejen por casi dos mendigas semanas sin escuchar el programa? No tengo una pinche conexión de internet ni nada. No, es un desastre. No mamen, quisiera una mentada de madre para la compañía de celulares que no me han mandado mi teléfono para que yo pueda tener internet en mi casita linda y pechocha, dice. Bueno, ¿tienes internet a través del celular? No, pero le debía mandar el celular para que ella se comunique con una compañía de internet, que el mismo trabajo donde ella está, que es de celulares. Está bien, no importa. Sí, igual chinguen su madre. Chale, no manchen, estoy alucinando barato sin ustedes. Chicos, por favor, pido la ayuda al niño elefante para tener internet. Un beso a todos y saludos para el Chon y para el Cocoyome. Dice, los quiero, los extraño y todas esas cosas. Uno extraña y quiere a la gente que conoce a través de internet automáticamente cuando le cortan el servicio. Sí. Postscriptum, esto no se le hace a una batanjera embarazada. No, realmente. A lo mejor realmente. A una batanjera así como así, quizás. Póngale, sí, pero una batanjera en varitas, no. Ya la gente no tiene límites. Respeten, por favor, respeten. Y ya que estamos en el gabacho, nos vamos para Miami para verlo a Escaramancia. ¡Hola, Escaramancia! Les cuento, anoche manejaba muy apurado porque en realidad había una persona que me esperaba y estaba con el tiempo justo. Cuando me detuvo en la gasolinera para cargar combustible, ya que era necesario. Al momento de entrar al local para pagar y pedir que me alivia, que me habiliten justamente la bomba, una viejecita entró delante de mí. Sí. Bueno, al encontrarse con otra viejecita que estaba detrás del mostrador, que era la habilitabombas. La habilitabombas, claro. Se saludaron y la conversación fue más o menos así. Hola, Martita. ¿Cómo estás? ¿Miraste los números de la loto? No los miré, pero me dijo mi sobrino que te pida los números. Ah, y como te contaba, la noche de ayer, pero los números de ellos, si me ganara la loto, lo que haría es rápidamente comprarme un carro. Eso es una cosa para decir que, ay, yo me compraría armas para... Yo, en mi apuro, comencé a perder la paciencia. Y cada vez que quería pedir gasolina, alguna de las dos viejas se ponía a hablar nuevamente, a los 20 segundos más o menos. Porque convengamos que si uno viene apurado, porque se tiene que encontrar con alguien, y se detuvo a cargar gasolina, 20 segundos son 4 años. Sé que sí, es una eternidad. O sea, estaba 20 segundos ahí de soportar solo esta conversación, trato de hablar, y la vieja que está detrás del mostrador me dice: espere, joven, que estoy atendiendo. En ese momento se me subió la gallegada a la cabeza y casi exploto de la ira que contenía, ya que no le decía nada hasta el momento por ser una viejecita, un anciano, ustedes comprenden, yo soy un hombre respetuoso, pero ya a los 35 segundos aproximadamente, mis ojos se inyectaron en sangre y sin aguantar más, parándome detrás de la vieja, dije con voz fuerte, casi gritando: señora, ¿me da $10 en la bomba 5? La vieja casi le da un infarto. Mirándome con los ojos desorbitados, agarró mis $20, hizo una pausa, la miró a la otra vieja y le dijo: ay, yo no sé, pero el otro día te conté que los dos que para llevar, porque para tu cambiar. ¡No! Cuando le interrumpí de nuevo y le dije: ¡es la 5! ¡La bomba 5! Señor, usted tiene mucho tiempo, pero yo no. ¿Se apura, por favor? La vieja malhumorada me dio mi cambio y le dijo a la otra: esta juventud tan apurada, no sé dónde quiere llegar. Me fui mentando madres. Llegué sobre la hora, casi mato una pobre viejecita anoche. Saludos, cabrones, se despide el subcomandante de respuesta Escaramancia con su cachucha de En caso de que el mundo se desintegre. Sé que qué chingona que está. Chingonísima. Pero bueno, estaba irritadísimo. Es más, casi la pierde en el viaje de las velocidades que iba. Y perder una cachucha es... No, imagínate, por favor, es lo único que le pedimos. Cuida todo eso. Escaramancia, las viejas se cruzan en los peores momentos. Sí, generalmente sí. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. Encaso@canaltrans.com. O si esa no te gusta, encaso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Cadáver Soul desde Trujillo, Perú. Hola, Cadáver Soul. Desde el inframundo para corregir sin ánimos de joder el título de la cinta de Megadeth que tenía en mi tierra. Esta era Countdown to Extinction. Cuenta de extinción. Pirata, no lo dijiste muy claro. Ah, perdóneme. Si quiere le hago un cartel, un pasacalle en la puerta de su casa. Aquí que dio claro. Dice, creo que fue una buena producción de Megadeth. A propósito de ello, creo que el señor Lagarto, a quien respeto y aprecio mucho de verdad, no le agradó mucho mi sugerencia musical de esta semana, que fue... Kakov Symphony. Sé que a él no le gustan mucho esos temas de metal con solos prolongados y monótonos de guitarras, es decir, de la onda Mustang, Bay o Satriani. Sí, particularmente no, creo que son buenos en técnicas y velocidad. Pero ahí está el dilema, toda esta cuestión. Tú, para hablar de un artista, oye, ¿y este qué tipo de arte hace? Hace un arte basado en la técnica y en la velocidad y en acertar la máxima cantidad de notas sonantes en el mínimo tiempo posible. Sé que sí. Bueno, está bien, respetable, nada más, digo, y ahí está. Dice, bueno, por otro lado, aquí no se ha dicho que Bay es mal guitarrista. No me gustan los músicos tan buenos, tan virtuosos. ¿Te gusta o no te gusta? Que vayan a la Berklee y que den clases ahí, que mamen la mamila. Bueno, cuestión que yo prefiero lo que suena divertido e inteligente, lo que te hace sentir que la música se conecta con tu mente. En fin, son ideas mías. Eso es lo importante, que la música se conecte con la mente. Y se le voy un poco al oscuro, y a propósito, deseo recomendar el programa El Corazón de las Tinieblas, que mencioné hace unas semanas. Espero que a Lluvia le guste esto de lo gótico, le agrade, y le sugiero el grupo Friends of the Nephilim. Friends of the Nephilim, es verdad, Campos de Necrofilia. Sí que sí. No es tan nuevo este grupo, los adeptos básicamente al gótico lo conocen bien, ¿no? Friends of the Nephilim. Bueno, disculpen que me extienda en temas tan particulares. No te disculpamos. Pero hace media hora que estamos hablando aquí de Friends of the Nephilim y del... por favor, Cadarzo, retírate aquí. Estamos muy enojados contigo. No sabemos por qué, pero ya nos acordaremos. ¡Warcelo! Desde Córdoba, Argentina. ¡Hola, Warcelo! Dice, agreguen a mi currículum reparación de calefones. Ah, muy bien. Tenemos... Está bien, es aquí. Importante. Sí, la cosa, realmente, es más, creo que lo más importante del currículum ahora es reparación de calefones. Reparación de calefones. Sí. Porque la semana pasada reparé el mío. Se había tapado el piloto o algo así. No, pero algo así no nos sirve para el currículum. No, imagínate, claro. Tú vas a la casa de una señora que le está por explotar el calefón y dices, ¿qué tiene, señor? ¿Se le tapó el piloto o algo así? Sí, igualmente los que reparan, los fontaneros y los que reparan cosas de gas... Y siempre, No dan mucho dato. No. Dejan como abierta la cosa... misterio, sí. Para que le puedan cobrar lo que uno quiere, ¿no? Póngale, sí. Ah, pero coño, tu madre, me has cobrado $250,000. Bueno... Es que fue el piloto y algo así. Y algo así. Aquí, que por aquí también. Sí, ¿eh? Sí. Y esta válvula sin usar. Ideal, que está media jodida. Y de esto ya no he repuesto, ¿eh? Así que es más, le cobré barato, señor. Sí. Bueno, cuestión que nada, le salía fuego por todos lados. Esto me recuerda cuando era pendejito en el término argentino, es decir, pequeño, chamaco. Dice, unos 6 años más o menos, vivíamos en Buenos Aires y la cosa es que mi hermano se había bañado, ¿no? Primero, luego vino mi turno de bañarme y como se había acumulado mucho vapor, medio que me desmayé. Pero qué pendejo. Sí, salí del baño como un zombie, un Rob Zombie, iba a decir. Si imaginas saliendo del baño. No, salí del baño como un zombie en bolas, totalmente. Mi hermano me vio y le comenzó a gritar a mi madre: ma, mirá, el Chelo se hace el boludo, se tira al suelo, mamá, miralo. Casi desfallezco y mi hermano me botoneaba, dice, es decir, lo delataba con la madre. Ay, bueno, y me pateaba en el suelo, aprovechando el hermano. Claro, sí. Y él le tenía unas cuentas que pagar, ¿no? Y así que haces el boludo, mirá. Claro, aprovechó que estaba medio zombie en el piso y se aprovechó de él y lo cagó bien a patadas. Bueno, lamentablemente yo era chiquito. Nos vemos y si no, vamos al oculista. Y si no, nos tocamos. Esto es solo para la muda. Warcelo, desde Córdoba, capital República Argentina. El norteño de Reynosa, Tamaulipas. Ah, ¡hola, norteño! Dice, me uno al luto que nos embarga por la muerte del gran maestro Syd Barrett, Don Martin Roger Keith Barrett, es su nombre real, ¿no? Uno de los fundadores del gran grupo Pink Floyd. Aunque no fuimos contemporáneos, creo que el cabrón ya tenía sus buenos 60 años, pero en los 80 y 90 disfruté a toda madre de su música. Ni pedo, cabrones, polvo somos y al polvo nos convertimos. Es verdad, en el caso de Syd Barrett, polvo psicodélico, ¿verdad? Sí. Muy bien. Un abrazo a toda la María de Tijuana. Un abrazo para ti, norteño, y ahí a toda la banda Reynosa, Tamaulipas. Aquí tenemos un documento exclusivo de audio, Lagarto. Ah, perfecto. Se ha llegado, sellado por un escribano público. Dice, hola gente, ¿qué tal? Gente de la María de Tijuana, aquí se comunica de Martins. Dice, les vengo a contar una cosa que me ocurre y que me tire las bolas por el suelo. Bueno, resulta que vengo escuchando Ramones, por ejemplo, y luego me voy a conectar a internet por teléfono. En eso, termina la canción que estoy escuchando, marco, y ¡qué mierda! Bueno, y aquí está el documento. Esto es lo que le ocurre a The Martins cada vez que intenta conectarse a internet. Telecom informa que la característica solicitada se encuentra momentáneamente congestionada. Espere unos minutos e intente nuevamente. Gracias. Bien. Esto es muy simple, son cosas que ocurren prácticamente todos los días de Martín. Sí. Nosotros tenemos aquí la solución, el sellado de todas las papeletas y Telecom. ¡Chinga a tu madre! Realizará la estafa más grande de la historia. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, mis créditos espaciales? Les mando un abrazo binario a todos y cada uno de ustedes y a toda la banda desintegrada del mundo, que son gente poca madre. El Palmerman, desde el Defectuoso Mexicano. ¡Salud! Ya conté mi mamá que el mundo se va a acabar. Comunícate con el control en caso arroba canaltrans.com. El mago de Toluca, México. Hola, mago. Dice, lo que estaría bien sería que vendiéramos nuestras almas y nos sumergiéramos en los más vastos confines del infierno para oír música de muertos toda la noche. Y para ello les traigo la siguiente historia. Era un día muy frío de invierno cuando yo caminaba tranquilamente oyendo en mi iPad a Mago de Oz, cuando de repente una señora de gran edad salió por donde iba caminando tranquilamente, y entonces me quité el audífono derecho por alguna extraña razón del destino, la cual me costó muy caro, porque primero oía que decía cierta mamada sobre algún dios. Yo, como buen hechicero respetable, la ignoré y agarré mi amuleto de mi signo zodiacal. Entonces la viejita me preguntó con una voz chillona: ¡Oiga, joven, me gustaría saber qué horas son! Y yo miré mi reloj y vi que eran las 8, con lo cual le contesté amablemente: las 10 menos cuarto, señora. No, las 8, señora. Ah, las 8, señora. Y ella con la misma voz, porque son viejas que hablan siempre con la misma voz. Sí. Me preguntó que de nuevo me fijara. Cuando me fijé, ya eran las 12 de la noche. Al principio parecía que había leído mal mi reloj, pero no era así. Se fueron 4 horas como si hubiese sido un segundo. Y entonces la viejita recitó unas palabras para mis pocos vocablos mágicos, me pareció las de un chamán azteca. Entonces cayó un rayo y cerré los ojos de la impresión del rayo. De pronto, cuando los abrí, estaba en el mismo lugar, pero con un clima rojo que parecía como si hubiese sido el apocalipsis, y era una zona árida, pero había edificaciones. Me fijé en mi reloj y según esto era un día del año 2012. Y entonces cayó un rayo sobre mí, cabrones. Sí, sobre mí. Y volví. Cuando regresé a la vida, ya no estaba la viejecita. Esto me pasó un día no muy lejano. Después comprendí que era una visión del futuro sobre el infierno y cosas por el estilo. Tú te irás al infierno y a cosas por el estilo, dijo alguien castigándote. Bueno, por el momento eso es todo. Dice el mago chamánico de Toluca, México. Tenemos a la viejecita aquí que quedó atrapada en una especie de microclima, y son cosas que ocurren cuando viajas a Real de 14. Mago, te recomendamos ir con acompañantes. Oyendo lo del cucho, dice el ganso salvaje. ¡Sáquese! ¡No mames, cucho! Tú debiste levantarle una denuncia a este cabrón que te disparó. Ganso salvaje, disculpa, no leímos la parte del mensaje engorrosa donde justamente el cucho y hacía todos unos trámites burocráticos. Muy bien, le tomamos la denuncia, pero como usted sabe, esto es totalmente inútil. Sí. Le debería haber dicho, pero la denuncia la hizo Ganso Salvaje, imagínate que no era para menos, ¿no? El Pokégot es de... En realidad no es el Pokégot, es como un Pokémon gótico. Pokémon gótico, sí. Muy chido. Del Estado de México, México, dice... Es el Pokémon negro. Claro, el Pokémon negro con poderes góticos. Sí. Vuelve triste todo lo que mira con sus rayos desde los ojos y todo se vuelve turbio, entristecedor. Dice, hola, para este mensaje es porque pido... de la paciencia del mejor analista deportivo del mundo, Leonardo Marticolote de Boder. Yo no sé ustedes qué piensan. Está. No, pero no importa. Dice, pero yo me no pienso reconocer a Italia como campeón mundial de fútbol. Está chido eso. Está bien, no hay que reconocerlo. Es más, vamos a reconocer a México como campeón mundial de fútbol. Sí, o a Costa Rica, ponga. Claro que sí. Pero cuando te preguntan, oye, ¿y quién salió campeón? Porque la gente además se olvida. En el 2014 te preguntan, ¿tú recuerdas quién salió campeón del mundo? Sí, en el Costa Rica. Costa Rica, güey. Sí que sí. Juan Chope hizo como 10 goles en la final y al carajo come pollas. Bueno, cuestión que yo lo impugnaré. impugnar el resultado, ya que estuvo muy cerrado, es verdad, tan solo por un gol de diferencia, y el penal se falló por menos de 5 centímetros en la línea. Además, me parece muy sospechoso que Italia haya empatado el partido cuando todos vimos claramente que Francia iba ganando. Así que exigiría que se revise gol por gol y portería por portería para saber realmente quién ganó el Mundial. Además, de acuerdo con mi conteo, Italia falló más penaltis que Francia. Así que exijo que la FIFA que respete mis resultados. En este momento, ningún equipo puede... No importa lo que diga la FIFA. No. Lo importante es lo que piense uno. Sí, por eso. Pero... ¡Viva Costa Rica! Porque God... No, porque God no avala lo de Costa Rica. Porque no, para God, nosotros. Porque God lo que quiere es una marcha en el Zócalo de todos aquellos que piensen que el Mundial le fue robado a Francia. Fue un fraude. Ir primero al IFE, sí, hacer un reconteo de todos los goles, sí, y sí, ver de esta manera cómo se puede ultimar esto y ir a instancias superiores, porque si hubieran ganado 17-0 Italia, no se discutía. Pero realmente fue muy sospechoso, habría que hacer los reconteos finales. Sí, esto sí, es la fiebre de las elecciones. Sí, por lo se tanto... ve algo turbio en algún lugar y luego empieza a ver todo turbio en todos lados. Leomar no va a apoyar esto porque es hincha de Italia y es calderonista, así que no pedirá el recuento. Sí, sí, sí. Dice, bueno, respetuosamente le solicito al equipo de Italia y a sus seguidores que se abstengan de realizar celebración alguna y regresen a la Copa hasta que se aclare la situación. Únete a mí, defendamos el título de Francia. Adiós, dice el Paquegot por una serie. Está Semalinia con él, está Milan de Garcés, y estamos todos nosotros. Así que, cabrón, haremos eso. A la marcha. Aaron del Cine España llega para presentar su... ¡Hola, Aaron! ¡Maldito imbécil! ¿Sabías tú que...? Guido de Azzezzo, año 995 hasta 1050... Póngale. ...es considerado el padre de la música. Cuando uno ve a la música por ahí y le pregunta, ¿dónde está tu padre? Ahí está. Murió en el 1050. Sí. Es Guido de Arezzo. Le voy a llevar flores. Sí. Dice, fue quien dio nombre a las notas musicales. Guido de Arezzo. Inspiradas en las sílabas iniciales de uno de los versos dedicados a San Juan Bautista, que dice así: Ut quentam laxis resonare fibris mira gestorum fimalitorum salve puliti pubi remantin sacten Johannes. Para que tus siervos puedan exaltar a plenos pulmones las maravillas de tus milagros, perdona la falta de labios impuros, San Juan. Esa es la traducción, ¿verdad? Sí. De lo que dije, que lejano está de ser latín. Y de ahí viene el do re mi fa sol la si. Claro, porque si usted se fija es, a ver dónde empieza esto. Do re mi fa sol la si. No, no, porque en realidad sería ut re mi fa sol la sa. Sal, ¿no? En realidad. Pero dice, bueno, en un principio la nota do se llamó ut. Hoy en día todavía se utiliza en el idioma alemán. Tú le dices al alemán, a ver, toca un do, y él te dice, no, no, no, usted estará diciendo ut. Bueno, ut, cabrón. En idioma de, y para los cantos gregorianos también. La nota si se forma por las iniciales de Sancten Johannes, ¿no? San Juan. Sí. Bueno, muy bien, Guido de Arezzo. Y muy bien, Aaron, de Cine España. ¿Vale? Gracias, Aaron. Gracias, Incomprobable. Sí. ¿Qué tal? Incomprobable, señor. ¿Qué tal, desintegrados? ¿Cómo andan? Soy el Flaco. Hola, Flaco. ¿Qué hacen pasado los festejos del señor Lagarto, a los cuales no fui requerido? Gracias igual. Quisiera mandar amigos de Mico, no sé, campanita con baterolas. Con gente. Claro, sí. Muy bien. La traen en andas. Quisiera mandar una felicitación para mi prima Chío, que cumple años. Has venido tarde. El sábado pasado cumplió años. Que les cuente, se está haciendo atea, porque dice, me estoy haciendo atea, porque estoy como quiero y no como Dios manda. Y la verdad es que sí, está muy buena mi prima. Pero basta de pensamientos impuros y descontrolados. Espero que pueda hacer un contacto. Felicitándola, sí, ya que es una adicta a este pinche programa chingón, al igual que su servidor, el Flaco. Bueno, la tierra, cabrón. Flaco, feliz cumpleaños para tu prima Chío. Sí, Chío, ya te vi, campanita. Feliz cumpleaños, Chío. Feliz cumpleaños para todos. Sí, tenemos a Rosa, la mexicana, aquí. Rosa, que un día antes estamos perdiendo contacto. Una clase turista eterna, cabrón, por aquí dando vueltas. Hola, gurises, dice el Joroco desde está desde el Estado de México. Luego para la tierra, cabrón. Ha pasado el lunes, bueno, el hombre bot. Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo sospechosa. ¿Sospechosa? Dubitativa. ¿Qué duda? Observando todo de reojo. Mire como mira, güey. Indecisa. ¡Chale! ¡Guay carajo! Y caminando de lado. ¿Y caminando de lado. Nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la popa, donde nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. El Rock 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. Z93. FM1. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. Y FM Hot. En España, Costa Latina. Beat Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Mix FM. Y Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y a César Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. En el canal 71 de PHF. Con el cura festero en celular. Sí, está en celular. Es un lugar. Mentando madres. Sí, ya se ha transformado él en un celular porque está recho, está enojadísimo, está encabronado. ¿Pero por qué, cura? Porque, ya tendremos en el programa todos los descargos del cura festero que ha hecho, inclusive hasta una campaña. Sí. Usted tiene su lugar aquí. Usted, por supuesto. Recuerden, damas y caballeros, el sitio oficial canaltrans.com. Estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Rommel de Ibarra, Ecuador. Así que sí, Rommel. Un amigo, y ahí para toda la banda ecuatoriana, un abrazo grande. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡El carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadidia, la reina del cabrito. Señor Purina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde la Baja California, Cibernalínea. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Les saluda su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Lorito, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda la Hernánesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Se despide desde Maravillo, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey de Duárez. ¡Hasta un cabo y carajo! ¡Cayó Jesucristo! ¡Aquí va el catacumbo! Nicolás Toluca, Sin Vicio, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchipula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Se vuelvan a ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.